Cuando el engaño fracasa, el Estado desata la represión contra los hombres que comprenden la verdad y la difunden. Por ello fue asesinado Pablo Alvarado Barrera en Lecumberri el 4 de diciembre de 1971, el año de la masacre de Corpus. El pueblo que sufre no puede dejar de luchar. Y el opresor, mientras tenga poder, seguirá con su represión contra las obreras de Medalla de Oro, destruyendo el pueblo e independencia nacional en Veracruz, impidiendo manifestaciones, lanzando a sus halcones contra ferrocarrileros en Monterrey, Durango, frontera, Oaxaca y otros lugares. Campesinos tlaxcaltecas, chiapanecos y poblanos en caravanas disueltas por la soldadesca. En años recientes el crimen aumenta. 6 campesinos fusilados en Piloncillo, Guerrero. 5 asesinados en Martínez de la Torre. Otros más en Izhuatlán de Madero y Jiltepec, Veracruz. 2 en la toma de la colonia Rubén Jaramillo. 5 en Valle del Rosario, Chihuahua. 23 en Jaltipan de Morelos, Veracruz. 6 en Huejutla, Hidalgo. 2 niños incinerados en la toma del campamento 2 de octubre en Iztacalco. 6 colonos en la colonia Tierra y Libertad en Monterrey. La revista ¿Por qué? Destruida. Sus editores secuestrados y torturados en el campo militar número 1. Crimen, sangre y muerte por todo el país. En cada uno de los años de este sexenio, igual que en todos los sexenios anteriores. Encima de estas montañas de cadáveres, los demagogos dicen sus discursos revolucionarios.